hazaña asombrosa, pero así eran de arriesgados. Llevaban en la carroza con papeles arreglados. Era Rosaura Santana, el otro Juan Escalante. La primera era tejana, el segundo traficante. Rosaura Santana.